El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los que... Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, cuadragésima, cuarta emisión de En Caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana Comunicados, la gran red de servidores, banners, parlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, hijos de la chingada! ¿Cómo está, güey? ¿Cómo es? Un comienzo apoteótico, podríamos decir. ¡No! Sí, no, estoy muy mal. Se acaba de cruzar Rudolf, justamente, sí. Que se ve que iba para el traductorado. Sí, que sí. Y nos distrajo. Usted disculpe la molestia. ¿Podemos empezarlo de nuevo? Sí, podemos empezarlo de nuevo, tranquilamente. No, dice que no vale la pena. Güey, no, con esos ánimos, sí, no. Sí, claro, así ya, que no hacemos nada. Venimos dialogando con el capitán Roger Vinino, sí, que no puede ser, dialogando. Porque estamos que con la guerra de las superficies, sí, de Roger Nadal y William Federer, que han jugado, nada. Y nada, porque me explicaba que ganó, depende de la superficie, pero al final ganó Nadal, así que no la mame. Igualmente no hay nada más estúpido, sí, que ver a la gente viendo tenis, ¿no? Póngale, sí, y así, sí, como que, sí, sí, bueno, igualmente estaba pensando a, sí, la vez que ahora todo es guerra, la guerra de los superficies, oh, la guerra de las redes. Y está bien, así las otras guerras no se notan tanto. No, las otras guerras pasaron a ser conflictos, sí, armados. Póngale, entonces, claro. ¿Estaba hablando de guerra? No, de un conflicto armado. Sí, no, sí, se, sí, meta, no es todo lo mismo. Muchas gracias. Bueno, señores y señores, presentaremos entonces a la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien lleva los conflictos del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinila. Sé que sí, en toda la superficie. A ver, tío, en toda la superficie. Sí. En el espacio también. Luego le vamos a preguntar a Eliomar del sí, desarrollo de toda la superficie. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, presentaremos ahora a la productora. ¿Qué, hoy viene Eliomar? Hoy chau, güey. Esto está cada vez más loco. Claro, es cualquier día. Sí, no, el día de Eliomar. No importa, hoy es así. Estamos celebrando el año nuevo árabe. Señoras y señores, vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, Muda. Usted arregló que hoy le toque a Eliomar. Sí. Ah, no, el viejo viene cuando... con el viejo no se puede arreglar nada. No arreglar nada. Sí, que viva la panocha. Sí. Bueno, muy bella está hoy, hermosa. Que hay un ágape. Hay un ágape. Usted sabe, hay un ágape. Perfecto, no ¿podemos ir? Hay un ágape. No. Sí, porque siempre nos dejan afuera. Chale. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Él es el Mico! ¡Sé que es el Mico! ¡El Mico Joe! ¡El Mico and the Pencil Joe! Perfecto. Sí, no puedo explayarme sobre tu persona, Mico, porque estamos realmente muy apurados. Sí, sí. El tiempo nos apremia. Sí. Y camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Fruxy desde Oaxaca, México. Hola, Fruxy. Dice, voy a explicarles. Obi es una perrita de pedigrí de tamaño pequeñito. Sí. Pues resulta que la compré para que mi hijo aprendiera a amar a los animales. Chamaco, muy bien, está bien. Eso es una madre. Para que aprendas a amar, sí, a los animales. Me gasté como $500. Te compré una boa constrictor para que aprendas a amar a los animales, cabrón. Así que le la pelas. Bueno, cuestión que nada, una madre siempre se fija. A ver, sí que yo sé. Quiero que mi hijo sea, póngale, ingeniero. Póngale. Se lleve bien, sea aseado y aprenda a amar a los animales. Póngale. Para todo lo demás está la tarjeta de crédito. Sí. Amar a los animales no tiene precio. Entonces le compré una perrita. Pues, pero nada que ver con la realidad. Uno proyecta como padre, pero sí, mi hijo, eso generalmente hace cualquier otra claro, cosa. Claro, sí. Mi hijo, 5 años y 6 meses tiene el chamaco. Sí. Juega, pero muy pesado, torpemente con la cabroncita perra. Sí. Entonces la perrita cree que la apachurra, pero en realidad como que sufre. Por lo tanto, Obi no permite que se le acerque mi hijo. No, se, qué mal. Claro, se frustró. Sí. En realidad el niño aprendió a amar a los animales, pero la perra aprendió a odiar a los humanos. Claro. Gracias al niño. Porque el niño la ama mucho. Claro, el niño se acerca como una especie y se de... Se va de amores. Se va de amores. Se va de amores. Le va con sus manitas, tío. Sí que sí. Y la perrita se... No, pobre perrita. No permite que se acerque. Sí, al único que le ladra, la perra es buenísima con todo el mundo, al único que le ladra de Ochumba es a él. En algunas ocasiones tengo que separarlos con una mano, tener a Obi y con la otra... No, eso es un caos, eso es imposible. Así no se puede estar, no eso es un caos conseguir. Familiar total. No. Verdaderamente, pero han tomado una determinación, la ha regalado en cierta perfecto. Medida. Eso es lo que hay que hacer con los niños cuando comprenden la vida de los animales, hay que regalarlos y que no jodan. Regaló la perrita, no al niño. ¿A la perra? Sí, a la perra. Pobrecita. A Obi. Bueno, al niño se lo quedó. Madres modernas. Y porque al niño ya estaba en... Antes las madres regalaban a los niños cuando se portaban mal. Les pegaban con una regla. Los hacían arrastrarse sobre arroz y luego los regalaban. No. Y ahora cambió todo. Los tiempos cambiaron. Sí. Aparte ella está más encariñada con el niño que con la perra. Porque la perra la tiene hace un año, pero al niño hace 5 años. Claro. Y uno con el que más tiempo tiene más encariña. Sí. Entonces el niño se quedó conmigo. Pero ahora le di a Megabyte, mi hermano, ya saben, para que adopte a Obi. Y él... Quedó en familia. Quedó en familia. Sí. Él la adoptó, pero como si fuera su hija, claro. Megabyte, la viste, la baña, todo, y la tiene ahí. Dice, cuestión que pasó el tiempo y cuando la perrita tenía casi un año, se enfermó y la llevamos al veterinario. Y el veterinario, como el veterinario... ¿Nos está contando una historia que pasó hace un chingo? No. Póngale no que cumplió. La perrita cuando tenía un año. Cuando tenía un año, póngale ayer. Ah. Pero cuestión que hay veterinarios que son muy freudianos. Sí, entonces. El veterinario le hizo... dijo que todas las cuestiones por lo que estaba enferma la perra... Era por el niño. La pregunta es, ¿ya la cruzó la perrita? Es decir, ¿a esta perra se la empomaron o no la empomaron? Sé que sé. Porque la base de todas las enfermedades caninas necesita está en base sexo, a si la perra necesita sexo. Sí. Megabyte se ofendió. Se contestó muy ofendido. Estuvo bien. ¿A qué me viene? No le con puede decir. Intimidad. A su hija, ya tuvo sexo. A su hija le dieron bomba y ya. Es muy feo. ¿Qué le importa? Es una intimidad. Descúrela y al carajo. No, dijo Megabyte, mi perrita no sale de la casa. Y contesto será yo. Una virgen. Pero como si apenas tiene un año. ¿Cómo no? Nos ofendió el veterinario. ¿Cómo va a dudar de la integridad de mi perrita? Sí, mi perrita es señorita, dice Fruxy, que ya no es más su perrita. Fruxy, no se haga cargo se ahora. Se la entregó, ahora sí. Es totalmente la responsabilidad de la crianza está a cargo de Megabyte. Y nosotros usted tiene a su hijo. Sí, lógicamente, confiamos en él. ¡Panda Thor desde Santa Paranoia, México! ¡Hola, Panda Thor! En realidad es el panda pendejo de Lagos de Moreno. Sí. Ya lo conocemos. ¿Qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Pues empezaría una campaña de descalificación contra mi antiguo Nick. ¿Cómo va a ser que mande un panda besitos y abracitos? ¿Ustedes quieren un cabrón de patillas velludas o a un panda pendejo? Y queremos lo que tenemos. Queremos un panda pendejo. Lo que tenemos es un panda pendejo. Queremos un panda pendejo. Ahí no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que uno tiene. Nosotros nos conformamos. Sí. Aparte, un panda no usa ropa. ¡Qué inmoral! Es más, mi primer Nick no les gustó. La primera vez... Somos muy insatisfechos. Nosotros realmente no nos gusta nada. Pero lo del el panda pendejo nos encanta. Dice, nos cae muy bien. Cuestión que, les escribí como hace 2 años con un Nick que tenía un montón de letras con números en lugar de vocales y les molestó y así que lo recambié. Luego comprendimos que era el panda pendejo. Claro. En otros menesteres, y algo aprendí en caso, es que jamás debo beber ningún líquido porque si me río, se me sale por la nariz. Así que evitaba beber mientras escuchaba en caso. Pero ahora eso se trasladó, por ejemplo, en Messenger, a un juego en línea, a cualquier cosa. Todo me da risa, o no y sé. Y porque es un panda que está creciendo y el panda se ríe todo el tiempo. El panda se desarrolla y crece. Mírenle la cara y se está sonriendo. Se está sonriendo el panda. Nunca va a haber un panda enojado. No, es muy difícil. Usted puede ver un panda en todas circunstancias. Después todo agarrar, de ánimo. Cuando el panda se enoja. ¡Oh, la mierda! Con su gato. Sí. Dice, pero póngale que una amiga a la que le decimos la patrona cuenta un chiste digno del Intero 761. Póngale por qué Pinocho no juega al fútbol porque es muy tronco. Y a mí se me sale la soda por la nariz. Bueno, Batanjera, ¿dónde qué te mando? Qué linda imagen del panda. Con la soda panda. Es tierno, un panda saliéndole soda por la nariz. Es hermoso. Dice, bueno, Batanjera, ¿dónde te mando mis vikingos para que chinguen a ese pendejo que le puso la mitad de los genes a tu bebita? ¿Quieres que le ponga ponga una madriz o que le ponga una chinga. Usted, un panda... usted no le puede mandar vikingo, le tiene que mandar pandas. Y lógicamente. Póngale. O sea, yo en este momento, mire la escena que me estoy representando. Flechas de bambú. Me estoy representando a un chingo de vikingos. Sí, 50 póngale. Vikingos, póngale, con sus pectorales. Sí, sí, sí. Ahí con el martillo de Thor heredado. Sí. Bajando de su barco vikingo. Y frente a ellos, un panda. Puede ser, que el panda los dirija. Un panda diciendo, si se les presenta como un dios, panda. Puede ser. Que se le, como un dios panda. A mí, mire, me parece que usted, en lugar de enviar pandas, debe enviar un ejército. En lugar de enviar vikingos, un ejército de pandas. Sí que sí. Un ejército de pandas iracundos, molestos, realmente violentos, hasta podríamos decir, no sin ser enviados justamente por el panda pendejo. Así que, bueno, ahí. Pueden ser mucho más agresivos que los vikingos. Yo no sé por qué usted defenestra su imagen. Esta es esa imagen clásica de que el vikingo es como duro. Póngale. Y como que el panda es apapachable. Póngale. El panda es peluche. Sí. El panda es así. Pero no, estamos aquí para revertir ese tipo de imagen. Y decir que los pandas no son como los pintan. Firmado el panda pendejo, al que no le permitiremos jamás usar otro nick, haga lo que haga o diga lo que diga. Soy un panda muy triste. Después de todo, es su gran cabeza y dentadura lo que le dan a esta bestia su Rex Appeal. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, María Tijuanenses, les saluda el Loco Cuerdo desde Bogotá, capital de Colombia. Ah, hola, Loco Cuerdo. Les escribo para contarles que se fue la energía. Se fue la energía. Se fue la energía del niño elefante. ¿A dónde? Se fue, en Bogotá, se fue? En Colombia, en todo qué? Colombia. ¿Por una qué? ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo es? Se acabó, pisaron el cable, cortaron casi la y solo algunos pequeños poblados fresas con su energía alternativa lograron estar iluminados. Ah, sí que sí, cabrón. Claro, esto pasó hace más de una semana. Se cortó toda la luz. Aproximadamente Colombia quedó absolutamente oscura. Si uno veía el mapa satelital, todo el país. ¿Cómo puede ser? Porque es un cable como de este diámetro. Estoy haciendo el gesto de un diámetro bastante importante. Sí. Que llega directamente desde y provee de energía eléctrica a todo Colombia. Pero no puede ser. Entonces se enganchó el cable con el pie Uribe, que se dirigía a Cali, y dejó todo Colombia sin luz. No, son mamadas ustedes. Es madre, güey. Imaginamos que el gobierno habrá dado otras explicaciones, pero esta es la neta, las que están escuchando aquí. Bueno, se fue la energía de todo, bueno, pero no en la casa, no en el barrio, no en la ciudad. Se fue la energía de todo el país, güey, no puede ser. Dice, yo tenía la esperanza que comenzaran a apagar las luces, computadores, tiene que, y nos mandaran a casa a descansar. Un récord, ¿no? Fue un récord, fue ese, o sea, en el récord de países que se han quedado sin energía eléctrica, Colombia está primero. Perfecto. Porque nunca ha habido un caso de todo un país sin energía eléctrica. Dice, bueno, yo pensé que iban a apagar todas las luces, todo en mi chamba, y que nos iban a mandar a casa a descansar. Pero parece que estos desgraciados tienen una planta para alimentar un barrio pequeño, muy pequeño, donde yo chambeo. Entonces me dijeron, no, tu hijo te quedas. ¡Mierda! Bueno, les abandono con la esperanza de que se acabe la gasolina de la planta, energía eléctrica de una puta vez, y yo me vaya con una vela en la mano a mi casa. No sabemos cómo terminó la historia del Loco Cuerdo, pero sí reconocemos que Colombia se quedó por un lapso sin luz. Sí, fue largo el lapso. Sí, realmente. Andrés Medina de Puno, Perú. Hola, Andrés. Contestación a Otaibín. Otaibín. Sí, o no, como quieran, no sé, pero que no se burle de mi nombre, que el nombre Andrés, ¿qué le pasa, güeyes? Yo no tengo la culpa de que me llame así, no jodan, chingos, que se creen únicos, y les envío una mentada de madre, especialmente a Otaibín, porque ¿qué se cree que mi nombre que Andrés? A ver, güey, momento, vamos a aclarar unas pequeñas cosas. Nosotros, y nos hacemos cargo de nuestras declaraciones, póngale, dijimos que en Colombia absolutamente todo mundo se llama Andrés. Sí. Y si no se llama Andrés, es porque está disimulando. Póngale. Y dice, me llamo Gabriel. No, mentira. En algún momento los padres planearon llamarlo Andrés. Entonces, estamos dentro de la frontera colombiana donde todos se llaman Andrés. Sáquese. ¿Qué me viene un güey de Puno, Perú, a decir que se meten con mi nombre? Donde en Perú hay un solo Andrés. Que es él. Y es Andrés de Puno. Sí, así que no la la mame. Si usted escucha lo que quiere escuchar y se la toma con el bueno Taibín, que llegó sin ánimos de ofender a nadie. Escucha lo que quiere escuchar. Sí, porque esto es Radio Complétala Tú. Como se te cante el orto. ¿Qué tal, amigos? Y ahora sí, nuestra opinión respecto al tema que nos compete. Y o respecto a los últimos acontecimientos, sinceramente, opino que... Exactamente, exactamente. Pero yo creo que el culpable de todo esto es... Sigue sintonizado a la frecuencia de Radio Complétala Tú. Como se te cante el orto. Donde escuchas lo que quieres escuchar. Martincho de Unión Republicana del Uruguay. ¿Cómo está, Martincho? Al fin, cabrones, hijo de la chingada y la mamada, fin, que me suda la polla, joputa, que no podía decir yo lo que quería decir. Resistencia voladora, por favor, Helter Skelter, haga algo, que pare de llover, que no para de llover. No, campanita. Que no para de llover. Bueno, ya es suficiente. Ya, ¿cómo se le ocurre? Falta un chingo. Campanita. No, para mí lo está jodiendo. Esto es un caos total. No. ¿Usted no. qué viene? Otro mensaje. Bueno, pasamos ahora, cabrón. No, cabrón. No puede hacerle esto. Es algo personal con usted, Martín. Disculpe. No, bueno, queremos, necesitamos pepas, panochas, conchas de sol, algo, haga algo. Por favor, Helter Skelter. Helter Skelter anuncia. Informa. Lo que tiene que ver con el clima. No tiene intervención. Claro. Aunque sabemos que luego de tantos años de estar dedicado a ese área del conocimiento, tiene algunas relaciones con dioses que imperan directamente sobre el clima. Pero informa. Así más que nada, informa. Claro, Helter Skelter en Uruguay. Es como si un noticiero dijera la verdad y usted puteara al que informa las noticias. No hay que esto matar no sucede al emisario. Porque las noticias van cambiadas, entonces claro. Usted no putea a nadie. Pero... Entonces, por favor, no se meta. Sí, sí. Helter Skelter, por favor, necesitamos panochas de sol, alguna campaña de firma. Bueno, no sé qué hay que hacer. Bueno, lo tradicional acá en Uruguay es hacer tortas fritas los días de lluvia. Uno hace tortas fritas, se toma unos mates con tortas fritas, pero además de ser muy pesadas, engorda, ¿no es así, muda? Bueno, me retiro con botas de goma, sombrilla, playera y ya hasta el culo de eso. ¿Eso es todo lo que quería decir? No, porque ya está cansado de comer torta frita. El primer día que llueve dice, bueno, unos mates con torta frita. Segundo día que llueve, bueno, las tortas fritas que quedaron frías, vamos a entrarle. Luego, tercer más día, torta frita. Cuarto torta día, frita. Con el agua a la cintura, las tortas fritas se humedecen. Frita y es toda culo, una mierda, claro que sí. Bueno, me voy. Si quieren leer la crónica de Sepultura como estuvo en Montevideo, República de Uruguay, es www.laesquinadeenfrente.com.ar. Perfecto. No punto uy, como dijimos en algún momento, es punto .com, ar. Punto ar. Sí, www.laesquinadeenfrente.com.ar y se leen de que estuvo Sepultura en Montevideo, en Uruguay. Qué país tan guay. Hola, soy The Pain de Catepec, México. Hola, The Pain. Qué pedo, mis valedores de la María Tijuana. Les escribo para reportarles y contarles los días previos a la boda. Han sido un caos total, la boda del hermano. Estamos con los días previos. Recién estamos con los días previos. Imagínense que el güey ya se casó, cumplió un año de matrimonio. No de Payne, sino su carnal. Y los días esto previos. Viene lento. Viene lento. Los días ¿qué previos. ¿Qué pasó los días previos? Pero nada nos apura, en realidad, Lagarto. Está no, bien, no está tenemos bien. Apuro por conocer sí, detalles. Lo importante tampoco. Es que sea interesante. Sí, es muy interesante porque perfecto. Realmente ha sido un caos total. Creo que mi madre estaba más nerviosa que mi hermano que se casaba. Y esto lo hace peor. La mujer siempre se pone más nerviosa. Sí. No importa si sea la madrina, la madre, la vecina, la novia, la vecina, sí. no invitada que póngale, intenta colarse en la fiesta. Siempre la mujer se pone más nerviosa ante un bodorrio. Dice, bueno, cuestión que nada, ella se enoja y esto causa que mi papá se enoje también. Claro. Por carácter transitivo. Sí, porque el viejo dice, no, la vieja está enojada, me voy a hacerle enojado para que no cargarme todo sobre las espaldas. Claro. Entonces, nada, todos se enojan y yo no sé, eso me pone en fuego cruzado. No veo el día de que se acabe este martirio, que de hecho se acabó porque se casaron, ¿no? Póngale, sí. Y lo peor de todo es que no me dejan dormir en paz. Ya van 4 días que no logro dormir bien. No sé si pueda resistir más, pero lo intento. Por favor, Nina Elefante, ayúdame a soportar estos martirios precasamiento. Me despido desde algún lugar del Estado de México. Cuídense y saludos a todos de parte de The Pain, que ya está alteradísimo. Gracias, The Pain. Unas ojeras, ha tomado tanto café, pero todo ha salido perfecto. El Gordo Lobo de Álvaro Obregón, Michoacán, México. Hola, Gordo Lobo. ¿Qué tal, amigos cabrones? ¿Cómo están? Quiero mandar un chingues madre para mí mismo. Ah, está bien. Me enfrento al espejo, me miro a los ojos y me mento la madre. Déjenme decirles por qué. Pasa que uno de mis mejores amigos, el Manolo, nos conocemos desde la primaria y hoy a la fecha ya andamos por los 29 años y este cabrón de Manolo tiene un segundo frente, un amante, digamos, que es mi amiga la pinche Pericles. Pero cabe señalar que esta pinche vieja posee un trasero que hasta el más culto le levantaría los pinches ánimos y yo me he cansado de pedirle el tiramaíz, a lo que esta cabroncita se niega a darme lo que le solicito. ¡Ah! Pero eso sí, la muy desgraciada va y le cuenta de volada esto a mi amigo. ¡Ah! Y este muy güey, que somos amigos desde la primaria, se pone a reclamarme. Claro, con justa razón, pero a mí me vale verga, porque ustedes sepan que ese trasero es formidable, el desgraciado, y la verdad, no tengo madre, pero ¿qué quieren que le haga? Yo soy un calenturiento. Estamos con usted, gordolobo. Un amante no tiene las mismas cualidades que una esposa o una novia. No, un amante se puede compartir. No se puede celar un amante. Exacto, no se puede celar. O sea, ¿quién es este güey de Manolo? Manolo, ¿quién te crees que eres? Estás totalmente loco. Sí, cabrón. Una amante no se cela. Sí. ¿Y a qué te crees? Un hijo de la chingada. Se agradece un amante. Un amante se agradece. Se agradece. Oye, qué buena está tu amante. Yo le entraría con ganas. Éntrale, cabrón. Gracias, cabrón. No, no sé si llega la lenta, pero gracias, cabrón. Sí, verdaderamente, está chingona. Pero eso de ponerse en celazón, usted es un mandilón, no solo de su esposa, sino de su amante, no, Manolo. Sácala aquí. Manolo, chingue a su madre. Déjelo al gordolobo que aprecie, que pida. Sé. Que si quiere culo, que lo pida. Exactamente. Quiero culo. Y ya, es un amante. Por favor, lo único que falta es que estos cabrones se pongan en machines y empiecen a celar a las amantes. Gordolobo, usted queda al margen. Manolo, chinga a tu madre. El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Hola, terrible! Nos informa que en Canadá condenaron a 4 años de cárcel a una mujer por prenderle fuego el pene a su novio. Directamente dijo, ¿cómo puede ser? ¿Se lo incendió? Se lo incendió. Vio que hay gente que corta, gente que rasura, gente que golpea. ¿Qué explicación dio? La explicación dio un tema de infidelidad. Estaba muy caliente y se quemó solo. Esto fue en Canadá, cabrón. Imagine que en Canadá, como no pasa nada, dijo, haremos que pase algo. Lo roció con una especie de gasolina y le prendió fuego la vela. Dale, al grito de ahora sí estamos en llamas, cabrón. Noticias del mundo de hoy. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un uniformado con pretensiones de Dios. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas. Damas y caballeros, directamente desde la Plaza Central en La Habana, Cuba, llega Eliomar Tecolote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Llega el ritmo colocado. Eso es un gato. Eso es como un gato. Eliomar, la gente se preguntaba, ¿por qué no estuvo Eliomar el primero de mayo, día del trabajo? Hoy. ¿Dónde estuvo Eliomar? ¿Por qué viene con las valijas colmadas de deporte y desde La Habana, Cuba? Porque he estado en la Plaza de la Revolución, esperando el acto y las palabras de mi comandante. Tenemos aquí información del deporte. Ha ocurrido y queremos la opinión destacada del hombre que más sabe de deportes en el mundo. La guerra de las superficies, algo que ha ocurrido en el tenis mundial, que enfrentó a Federer y a Nadal. La opinión de Eliomar Tecolote. Basta con esos inventos para tratar de hacer del tenis un deporte marketinero. A la gente no le importa el tenis, no le importa ver a dos tipos vestidos de blanco pegándole una pelota sin que haya contacto físico. ¿Para cuándo el tenis sobre hielo? ¿Para cuándo? Es una muy buena opción. Con el reglamento del hockey, o sea, que se puedan pegar, escupir. Ajá, agredir con las raquetas, exactamente, inclusive. Que vayan deslizándose, patinando y... Bien, ganó Federer, ¿no? La guerra... No me escupa, por favor. La guerra de la superficie la ganó Federer, igual... Era como era, verdaderamente. Alabó el niño elefante que pesoteen con sus voluminosas patitas a los enemigos del señor Eliomar Tecolote de Boe. Hola, mis lermáticos ciberespeciales. Soy el Poyatrón, reportando la misiva 6/2007 de Ética Deportiva y Periodística. Misiva 6/2007. Ganar en la última jornada de un campeonato liguero el título... Es mucho ligero, más sabroso. Ligero. No, ligue de la liga. Ah. O sea, a lo que vamos en el concepto de este mensaje de su predilecto, el Poyatrón, es preferible ganar el campeonato en la última fecha que ganarlo como lo ganaron en Italia 10 fechas antes. Bueno, porque uno no lo disfruta tanto. A la Lazio, se sí. Le ha pasado a la Lazio, que le ganó en la última fecha al Inter, dirigido por Cooper, y así está Cooper, ¿no? Enterrado en los suburbios de Mallorca. Cosa que no hubiera ocurrido si lo ganaba 10 fechas antes. Exactamente, si ganaba 10 fechas antes, el mundo se salvó de un Cooper. Pues al que hay que colgar de los huevos ahora es a Van Gaal, dice, porque esto no puede ser, humillarlos en la forma de que le restringan en la cara lo feliz y contento que está de tus enemigos vencidos en la última fecha, es lo más delicioso y vengativo que le puede ocurrir a un campeón, como ocurrió el fin de semana en la liga holandesa, donde Ronald Koeman, compañero de sus hermanos, Ronald y Frank de Boer, en la Holanda del año 94. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante Koeman. Sí, Koeman ganó con su PSV, ganó la liga empatando por puntos al Ajax y al AZ Alkmaar. Entonces no hay ganador, empatando por puntos, tricampeonato. Pero el de Luis Van Gaal, Lucho Van Gaal, con 3 puntos menos, dice. Uno señor que le digan Lucho. Señor Tecolote, en su opinión, ¿sería lícito colgar de los huevos a Van Gaal y a todo el equipo de la Z por haber perdido el título en la última jornada? ¡Ay, qué pañón! Porque los futbolistas son lo más honesto que tiene este deporte. Queda bien decirlo. Está bien, no, esto no. Pero a Van Gaal sí. Ajá. A Van Gaal sí, ¿por qué? Porque es un niño prodigio. Porque es un niño criado a la rica. Criado a la que te criaste. Es un niño que caprichoso que ha tenido. Y encima no es del ambiente del fútbol. Es un profesor de matemáticas que se ha metido a estudiar. Que no tiene nada que hacer metiendo sus patitas en el barro del deporte sagrado que es la pelota. Eliomar, permítame, pero por ejemplo, tenemos ejemplos como el de Tele Santana, que no viene del fútbol, que jamás ha tocado un balón, que no ha sido futbolista. Bueno, pero Pelé Santana era otra cosa. No es Pelé. Ganó todo con el Sao Paulo. Bueno, Tele Santana. Sí, no es Tete, pero bueno, no importa. Pepe Santana era un jugador distinto, era un periodista, un analítico, un estudioso, un hombre que de medios, Queda bien. ¿De medios qué? De medios televisivos, periodísticos. De medias piernas, porque ha sido amputado. Todos recordemos que pobre Tete se murió primero a su piernecita. Respetemos, Tete, que en paz descanse. Sí. ¿No? Bueno, está muerto. Un minuto 30 de silencio. Sí. No contamos, un minuto 30 de silencio para eso. La columna de Leobarte Colote de Boer ahora se explaya en torno al deporte. Un saludo, por supuesto, para los amigos de los Gallos de Querétaro que descendieron, Leobarte. Bueno, pobre Gallos, el fútbol está lleno de sinsabores. Ajá. Hoy estás abajo, mañana estás abajo y pasado más abajo. ¿Usted está diciendo que Querétaro no va a volver a la primera? ¡No, en su puta vida! ¡No! ¡En su puta vida va a volver a la primera! Que hayan festejado, que hayan pasado bien este año, los felicito. Y encima trastocaron sus valores porque usaron una camiseta similar a la del Inter toda esta temporada. ¡Chale! El que hermano se viste de seda, mono queda, señor. Si te vistes del Inter, no te aseguras ser campeón. Muy bien. ¿Entiendes? Sí, bueno, sí, te comprendo. Perfecto. Esta columna va dedicada a otra gran persona que se nos fue. No me diga, ¿qué pasó? Se fue de gira. Estará por las nubes de Valencia jugando con Nelson. Ah. Se llama Alan Ball y era el jugador más joven que salió campeón con Inglaterra del 66. Mire usted. Contemporáneo mío, hemos jugado juntos ese mundial y me estoy... ¿Usted jugó al mundial? Usted jugó, participó del mundial Inglaterra 66 con Bobby Charlton. Con Bobby Charlton. Con Krumastiden. Con Betty Green. Pero qué chingón. Betty Boo. Yo estaba en un momento que Ratina estrujó la banderita. El jugador argentino que se sentó en la alfombra de la reina en la alfombra coja. Pero usted es la memoria viviente del fútbol, Eliomar. ¿Y usted de qué jugó? ¿De zaguero? La mascota. ¿Mascota de qué mierda? La mascota del mundial. El leoncito de Inglaterra 66. Ah, usted estaba ahí adentro. Fue la primera mascota en la historia de los mundiales. Yo, un pionero. ¿Pero por qué a un holandés mexicano le dieron la responsabilidad de ser el león? Bueno, porque el león tenía problemas de ventilación. No, está bien, no me expliqué. Se ahogaba mucho dentro de ese disfraz. Y bueno, Eliomar, no estaba ilegado. Nuestro pésame a la familia de su Ball, compañero de Alan Ball, pobre Ball, estará jugando por así. Sí, el mundo del deporte gira y Eliomar nos trae más información. Bueno, hablando de jugadores que han salido campeones en el mundo. Ustedes saben que el Inter tiene un capitán que hace ya 10 años que está con la misma casaca. Ajá. El olor que debe tener, ¿no? La playera del número 4 del Inter. Uno dice Inter, número 4, ¿qué dice? Dice Zangle. Zanetti. Es una asociación. Fantástico. Zanetti. Bueno, uno dice Zanetti. Yo digo Zanetti. Muy bien. Zanetti. ¿Qué número dijo? Zanetti. 4. Zanetti. Exactamente. ¿Qué pasó con Zanetti? 1, 2, 3. Zanetti. 5, 6 y luego continuamos. Bueno, la cuestión es que hay una cantante italiana que se llama Mima. Ajá. Se va a hacer un nuevo disco, un nuevo CD, el último CD temporada 07. Muy bien. En el que va a incluir un tema musical que se llama Parole Parole. Parole, parole, parole. Eso, bro, que hizo conocido allá por los años. Parole, parole, parole, parole. Muy bien. Sí, yo no entiendo qué tiene que ver esto con Sanity. Bueno, la cosa es que Mina, en su afán de vender CDs, lo contrató, lo llamó, le pidió a Javier Zanetti que haga una participación en este tema musical. ¡Oh! Va a cantar Parole Parole Zanetti. Exactamente, va a cantar Parole Parole Zanetti. Ya está, basta, señor. Basta. Basta, estamos cansados de Maradona que se hacen conductores de fútbol. Basta. De Hugo Sánchez que se hacen técnicos. Basta. De Teleo Santana que se hacen periodistas. Basta. De Zanetti que se hacen cantantes. Por favor, ¿para cuándo uno se va a hacer reina del carnaval gay? Es lo único que falta. Acabemos con esto. Acabemos con estas cosas, señor. Que tú hayas salido campeón, que manejes bien la pelota, no quiere decir que puedas hacer bien todo. Y así se va. Para Zanetti el Eliomar de mierda, imagínate. Sí que sé. No, exactamente. De alguna manera. De mierda, porque se están abusando. Porque uno cuando quiere abarcar mucho, poco tapa. El que mucho abarca, poco tapa, señor. Entonces, si tú quieres ser cocinero, chef y dueño, además eres dueño de un restaurante típico argentino. ¡Oh! Entonces basta, Zanetti. No se puede estar en todos los agujeros. Hay algo que está descuidando. Uno, dos, tres. Zanetti. Muy bien, muy bien. Efectivamente. El Eliomar de oro falta, Eliomar, por favor. Luego retornaremos al Eliomar de mierda. Pero queremos saber, el Eliomar de oro, ¿para quién va? Para una persona que se salió del molde. Para una persona que se anima a salir del closet. Sí. Estaba encerrado en un cuerpo que no era el suyo, en una profesión que no era. Estaba aburrido, apático, apetitado, aposado, acrecentado. Sí. Quizás. Entonces dijo, me suelto, me libero. Es nerd, ¿cómo se llama? Steven Taylor. Steven Taylor. ¿Quién es eso, Steven Taylor? Steven Taylor. Steven Taylor. Steven Taylor. Uno, dos, tres. Steven Taylor. Muy bien. Pero no importa, claro. Steven Taylor es el técnico del Flamengo. El equipo con más hinchas en el mundo. El equipo no solo a pesar de asumir la responsabilidad de manejar un equipo que lo sigue toda una masa increíble. Increíble, sí. Se dedica a cantar rock and roll. Ah, muy bien, muy bien. Y va a sacar su primer CD a mediados de marzo. ¿Y qué onda, Leomar? ¿Qué onda rock and roll, heavy metal, hip hop, dancing, rock and roll? Rock and roll, estilo Ron Strong. Burgos, pues Germán Burgos, Leomar. Es una mezcla de Germán Burgos y Chiche Soñón. La verdad que es un tipo impresionante. No tiene imagen de rockero. No, perdón. O sea, Mick Jagger con las arrugas que tiene es rockero. Pero no era el Leomar de oro, es el Leomar de oro, lo veneramos, lo elogiamos justamente por eso. Porque tiene pinta de gordo banquero, de gordo papón, y encima se anima a cantar tango. No tiene tango. Sí, el tango. Está bien, tango es flamenco. Muy bien. Tango. Yo verdaderamente, si no le dan las drogas que necesita Eliomar, esto está muy mal. Dos líneas para personificar Dos líneas le dije una vez a Maradona. Dos líneas para celebrar un poco esto que ha logrado el Santo Laguna. Santo Laguna. Que es la vida misma, en realidad. Uno dice Santo Laguna y que dice, la vida misma, es un equipo aguerrido que no solamente se ha salvado del descenso, sino que además se ha logrado entrar a la liguilla para salir campeón. Esto es, cuando tú apuestas tanto, sales tanto corriendo, que hasta quizás puedes ganar la maratón, señor. Esto quiere decir que cuando estamos en los peores momentos, siempre hay una luz al final del camino, que si la coges, quizás es la luz de un tren y te lleva por una vía, por un sendero inesperado. Eliomar te colote de voz. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luminosa voz de un dios 3 Zanetti, que va a iluminar todas las casas italianas al ritmo de español, español, español. Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre, ¿Qué onda, pirata y señor Lartija? Les escribo para decirles que fue mi cumpleaños el día 22, o que en realidad cumplí 22 años. Ah, no sé, ni madre, soy Zamora. ¡Zamora! Desde Reynosa, Tamaulipas. Y bueno, ojalá que me canten las mañanitas. Ya, yo no sé, ni modo. Pero ya con pasó. Simple hecho de escucharlo, ya estoy bien contento. ¿Cuándo ya pasó. Fue que cumplió? Dice, fue mi cumpleaños en octubre. El 22 de octubre. Ah, 22 de octubre. Cinco, no, güey. Claro. Dice, bueno, cuestión que ya estoy contento con el hecho de escucharlos. Vacaciones de Semana Santa, me fui a Ixtapa con tres amigos, entre ellos eran dos hermanos, apenas en el viaje los conocí, les traté, pero me cagó algo de ellos, y fue que los hijos de puta madre se creían carita, y que bailaban bien sexy y todo eso, pero más que nada se creían fresas, y juntos todos estos se crearon los putos dance boys, los güeyes creían que todas las viejas de la playa iban a estar tras ellos, pero para mi sorpresa, ninguna pinche vieja los peló a lo largo de todas las vacaciones. Sí. Muy bien, y uno de ellos quiso hablar inglés con una gabacha, pero ya era el pendejo de que hablaba inglés más o menos, y yo era el que traducía las cosas que decían para... ¡Ah, qué chido eso! Porque además, uno puede traducir lo que le venga en gana, claro, ¿no? Sé que sí. No, te está diciendo que tienes unas tetas enormes y que le gustaría chupártelas. Y la verdad, ¡oh! La gringa se enoja y lo bofetea. No, yo le dije que si hacía mucho que habían llegado. ¡Ah, cabrón! Yo le traduje perfectamente. Bueno, pero yo era el pendejo que hablaba y hacía de traductor, así que bueno, fuimos a un antro y yo me llevé una camisa tipo polo, a ver, Crombie, un short, unas tenis, voltearon los hijos de su puta madre y me dicen, ¿así de fachoso te vas a venir? ¡Ah, no! Bueno, cuestión que los güeyes fueron a la playa para acabarla de chingar, ahí estando en estos verdes, güey, y ya se pierde, se emborracha, sí, sí, sí. Beben dentro de los antros muy mal, y luego envían mensaje. Bueno, a la noche bailando, según bien sexy, lo bueno es que nadie me conocí. ¿Cómo puede ser cabrones que bailen sexy? ¡No la mamen! No, el güey que baila sexy. Yo no saldría jamás con hace? Un cabrón que baila sexy. Se mueve la pelvis. A mí me da vergüenza ajena. Mueve la pelvis, se toca las partes y dice, mamacita, muévelo, muévelo. Unos mamones, pero de cuarta generación esto. Bueno, cuestión que, ¿cuál es la anécdota? Por favor, Zamora, vayamos al punto. De mi viaje a Ixtapa, por favor, un chingue su madre a estos güeyes, su amigo, el puto Barney, el michoacano, cabrón. Arriba, Zamora, saludos a todos en la nave. Zamora. No quedó nada demasiado. Lo único que nos quedó claro es que se fue con unos cabrones que no sabían hablar inglés e intentaban hacerlo con las viejas. Lo único. Por esa fama que tienen las viejas que bajan del gabacho y se van en su spring break. Coincido con ustedes, señor pirata, dice el Adolfo de Tucumán. El estudiante de abogacía salta como langosta cuando ve infligido algún derecho, pero casi nunca lo pelan, y más si el policía está súper ebrio. Resulta que hace unos días salíamos del boliche, del antro, y nos pararon dos policías, uno más borracho que el otro estaban. Imagínense, policía de provincia. A ver, ¿cuál estaba borracho? Aquí, No, sargento. No, el otro. Sí. No, este. Cabo Jiménez. No, el detenga otro, ese elefante rosado que acaba de cruzarse por la patrulla. Para atrás. No se sabía cuál estaba peor. Nos pidieron documentos y de la nada, ¡zas!, le pegaron un amigo, el Negro Deu. El Negro Deu lo vieron así y dijeron, Negro Deu está para pegarle. Le dieron así un bife, pero de costado y con mano abierta. Dale. Y el Negro Deu, nada, se sacudió así. Dijo, ¿qué me pega? ¿Esto es abuso de autoridad o qué mamada? No, yo iba a decir nada. Ni bien le pegaron, comenzaron a pedir refuerzos. Por las dudas, pues sabían que se le iba a desbaratar la cosa. Entonces, refuerzos, le acabamos de pegar a uno. Cuestión que, bueno, le pegaron al Negro Deu, pidieron refuerzos y nos comenzaron a empujar. Entre los empellones, yo me cansé de la injusta represión, metí la mano en el bolsillo y saqué el celular. ¿A quién pingo hablaba, gordo culiao? Le dice el policía que había hecho sus primeras armas en Córdoba. Dijo un policía, al fiscal Sánchez, le dije yo, Ura. No, Ura no le dije, porque si no hubiera ido detenido. Bien. Al fiscal Sánchez, es amigo de mi viejo, nos hicieron una contravención y nos vienen a pegar de arriba, dijo el Adolfo con voz de abogado. ¿Qué pasa acá, mierda? Ni había terminado de decir la palabra fiscal y la cara de sátiro desenfrenado del azul uniformado, al mejor estilo SWAT style, se transformó en una rígida cara de un buen justo servidor público. lógico. Perfecto. Pero, o sea, se le fue el pedo. Estaba borracho. El oficial dijo: fiscal, a la mierda. Le bajó todo. Y le bajó todo. Y dice: ¿qué estudiabas? ¿Hacía vos? Le dijo el policía. Y yo todo tranquilo, me preguntó, ¿no? ¿Qué estudias abogacía vos? Y sí, sí, sí, y sin contraversión no nos pueden detener, dijo el Adolfo, que estaba de suerte, porque sí, sí. El Cana me dijo, no pasa nada, no pasa nada, pero vayan a dormir, vayan a dormir. El negro Deu, le pegaron dos bifes más y lo mandaron a dormir, sí, también. Dice, bueno, cuestión que después pegó un grito y todos los polis se replegaron. ¡Para atrás! Y se fueron todas. Se fueron. Acá hay uno que conoce un fiscal. Se subieron todas las patrullas y salieron rápidamente a buscar a gente que no tuviera contacto. Usted es un afortunado, Adolfo. Sí, Panqueca, el Rafia y yo nos subimos un remis y nos fuimos a un puterío. Bueno, moraleja, háganse los sabiondos con la policía. Algunos se asustan. Y si no, busquen si no contacto. Cagaron. Si no se asustan. Cagaron. O sea, si no funcionó la del fiscal. Cagaron, el fiscal. Lo que sí vale y es importante, ya lo dijimos, es apellidar al contacto. Porque uno dice, soy amigo del fiscal, no, qué no, mamada, no. Fiscal las pelotas, sí, dice. Sí, sí, en cambio el fiscal Jiménez, el póngale. Fiscal Fernández, sí. Trate de mandar un apellido que sea posible que haya un fiscal con ese apellido. Petrocelli. Si usted manda el fiscal Apolinar, es poco posible a lo mejor y que el fiscal sea Apolinar y entonces a usted se lo van a llevar absolutamente detenido. Hola cabrones, ¿cómo están? Yo quiero aprender salsa, dice aquí justamente Kevin Galdamos de Half of Canarica. Kevin, ya se fue, Leo. Sí, no, lo que pasa es que yo quiero aprender salsa, pero bueno, en realidad estoy aprendiendo, pero con unas colombianas puertorriqueñas, pero bueno. Yo no puedo imaginar un hombre bailando salsa. Y Kevin Galdames, con el uniforme de la Armada norteamericana. No. Kevin, haciendo usted ritmo. Está muy mal. Usted está acá, no. Usted está cada vez peor. Eso es lo que yo afirmaría, porque ya mal estaba. Sí. Dice, no, así que aprendo a bailar salsa, pero bueno, la bachata sí, eso es fácil. Y la bachata, bueno, Liomar lo digo, la bachata es el más difícil de los ritmos. Sé que sé. A usted le están enseñando bueno, mal. Viejo, Liomar. Sí, es verdad, le cuesta la movilidad. Bueno, aparte que el... Recordemos que Kevin estuvo en Broadway. Claro. Y luego se metió en el ejército. Sí, sí. Era bailarín del cuerpo de uno de los teatros de Broadway. Sí, sí. Él hizo Cats durante la década del 80 y los 90. Luego hizo Annie. Sí. Y ahora estaba haciendo Mamma Mía de Ava. Mamma Mía de Ava. Pero bueno, ahora entró en el ejército. Discriminado, no llegó a ser primer bailarín por latino. Sí, porque ustedes sí. Sepan que prácticamente todos los cuerpos de baile de Broadway son latinos, sé cabrón, sí. Son latinos. Bueno, cuestión que aparte que el merengue. ¿Qué no es latino en el gabacho? Salvo los puestos importantes. Los ¿no? puestos importantes, nada más. Dice, bueno, y aparte que el merengue tengo es más fácil todavía. El merengue es fácil. Es decir, Kevin Galdames es profesor de merengue. Sí, si ustedes no quieren. Si no saben bailar merengue y quieren bailar merengue. Pero la salsa, el ritmo de el moda. Merengue, todo eso, se baila así, como le sale. No puede ir a aprender. Oh, ¿cómo? ¿Cómo le sale? Así, mire. Bien. No, perfecto. Sí, listo, sí. ¿Usted cómo me distingue que lo que me acaba de bailar es salsa, no es merengue, no es cha-cha-cha, y o no es bailar? Depende de lo que suene. El pedo es lo que claro, suena. Cabrón. ¡Ay, carajo, come polla! Están robándole el dinero a la gente. Están robando el dinero. Dice, es lo mismo, la lambada que el paso sí doble que y que la tarantela. No venga con mamadas, el ritmo está en el cuerpo. Póngale. Básicamente para nosotros los niga, que hemos nacido con el ritmo del cuerpo. Sí, que sé. Sí, señores, pongan música y al carajo come polla, pongan disco. Bueno, cuestión que nada, Eliomar, ¿por qué no fue con una caribeña? Y porque debía ser más cara la caribeña. Sí, Eliomar busca economizar vio, y terminar esas cosas. El otro día bailé con una mexicana que más parece boricua, pero uff, eso fue otro rollo. Ya me voy, aquí estamos cabrones, póngale la batería. Kevin, usted Kevin, es de los que va a bailar se va con paso y de se imagina que pasaron muchísimas más cosas de las que pasaron con su acompañante. No, porque dijo, eso sí, fue otro rollo. Eso fue otro rollo, pero no dice así como que, a lo mejor fue una mamada. Ah, otro rollo. Pero Kevin es muy sincero en este caso. Sí, bueno, Kevin recuerdo, es sincero, conocí Kevin una es vieja y no me peló, sí, dice sí, Kevin. Es no sincero. Es que se hacen unas películas. Confiamos en Kevin Galdames de Genérico. Hola, amigos, ¿cómo están? Tripulantes de la Marina. ¿Cómo está, Juana? Campanita? Necesito ayuda. No, y en este momento no estamos para usted ayuda. Usted vio un cartel que dice aquí Ejército de Salvación o algo así. ¿Ayuda de qué tipo? tipo? No, porque está resfriado, el afortunadamente incorregible, y quiere algún remedio. Sí, boda, whisky. Ando mal de la garganta, algún remedio casero. Nosotros. Hace 14 días que estoy así. Colóquele un poco de leche caliente. Eso es al un virulacio, es un sí. Bueno, está el Chupac de Tarija, Bolivia. Trae whisky. Ronzana, enviando mensajes desde Frecuencia Cero. La rompe. Está por aquí el demonio del DF mexicano. Bueno, y ya estamos con los whiskies en la mano. Brindamos, damas y caballeros, por el licor que se comparte, por los que debieron abandonar su tierra, por la banda de Tijuana y la frontera, por los movilizados latinos ilegales en el gabacho y en cada punto del planeta, por Máximos de Parral de Chihuahua, por el perverso pero carismático señor Valdés, guía del DF mexicano, por Allen Madarbeta, Betancur y Kika, por los mapaches y las ardillas. Huesque, huesque, danse, huesque, huesque, huesque, danse, huesque, huesque, danse, huesque, huesque, huesque, danse, pedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por reverso, escuña, a través de la red de los transmisores terrestres, huerco. Adiós, amigos. Caballeros, nos estaremos reencontrando a través de www.canaltrans.com el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, alguien de la calle. Así que sí, alguien de la calle. Ahí está, el hombre de la sonrisa perfecta. Un abrazo para él, para la PAM, para toda la gente de Hermosillo. Alguien de la calle, un abrazo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde Maravatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Rueda Val. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les habla Molinda desde en medio de los cerros Honduras. Pai, que niño elefante los acompañe. Los saludos, aquí los viejos de Sprinting. Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao, chao. Desde Kiss de Peto Town, Castillo de Adolfo Mermelo. Tripulación, continúe con la desmadre. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.